Regresó la liga y Necaxa sacó 4 puntos de la fecha doble. Y ahora nos espera un tal Miguel de Jesús. Todo esto y más en el Podcast PR. Inicia la tormenta eléctrica. PasionRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdo Queras. Bienvenidos. Tenía nada, no tenía música, no tenía nada, y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba. No tenía música, no tenía nada, y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba. Fue horrible, fue horrible. Oh, sí, fue horrible. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Podcast PR. Ahora sí hay programa y pues aquí después de la semana que decidimos no grabar por cuestiones ajenas al deporte, pero regresó el fútbol, regresó la Liga MX y con ello el Necaxa, ¿verdad? Entonces también nosotros pues regresamos aquí y pues estamos tanto Taker como el buen Murdoch, así que voy a ir aquí a la Ciudad de México para saludar a Taker. ¿Cómo estás, Taker? Muy bien, compadre. Bienvenidos todos. Un horario inusual para las grabaciones de Podcast PR. Pero bueno, sí. Aquí estamos. Bienvenidos todos. En Aguascalientes, Doc Eras, desde su hogar, ¿verdad? Así es. Hola, ¿cómo están, hermandad necaxista? Bienvenidos al podcast. Pues sí, acá estamos después de ver... Así apenas acabando de ver el partido contra Tuzos, pues ahora platicar de lo que pasó esta semana, que en parte pues está bien, ¿no? El sacar buenos puntos, creo que hubo buena cosecha esta semana. Pues 4 puntos de 6 posibles y pues ya estaremos platicando, ¿no? Primero vamos a semana, ¿no? Si les parece bien. Vamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Necaxa abría nuevamente las puertas del Estadio Victoria para recibir al conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro, un equipo que pues comenzó pues bien el torneo ganándole al América, pero se fue quedando atrás y es un cuadro muy regular, pero que tenía un antecedente muy doloroso para nosotros porque se había recibido una goleada en el torneo pasado en el mismo Estadio Victoria. Entonces, los Rayos sacan una victoria apenas, donde lo mejor fue creo que el gol de Pablo Velázquez y nada más, a excepción de lo que ustedes digan. ¿Cuáles son sus impresiones del partido? Bueno, pues tuvimos oportunidad de estar ahí en la cancha del Victoria, un partido al que no pasaba nada, tardó mucho en haber alguna emoción, ¿no?, en el partido. De entrada parecía que tenía que hacer algunos cambios, hizo algunos ajustes en la alineación Nacho Ambriz para este encuentro, aunque me parece que ya están siendo menos. De hecho, la única modificación a lo que pasó después con Pachuca fue el que dejó a Iturra en la banca y metió un delantero más, ¿no? Martín Barragán estaba acompañando a Pablo Velázquez ahí en la delantera. Ya no, le tocó sentar a Carlos González después de que pues ha tenido muchos problemas para poder generar ataque necaxista. Entonces, bueno, un medio campo bien armado, también medio extraño la cuestión de Lucho Pérez haciendo pareja con Javi Báez. Dos contenciones para un equipo como Querétaro que la verdad es que se vio muy mal, ¿no? O sea, la verdad es que no proponía nada, no veía rumbo el equipo de Gallos, y a final de cuentas me parece lo que termina siendo la diferencia es un par de reacciones de Thiago Volpi hacia el final del partido, que si hubieran entrado por ahí, por ejemplo, me parece que ya un marcador de 2-0 o 3-0 hubiera dejado menos mal sabor de boca a pesar de la victoria. O sea, no sabemos si tras los resultados anteriores era así como que obligatorio ganar, eso era obvio, pero como sea, no lo sé. En este caso, pues así fue. Digo, Querétaro no te representó realmente mucho peligro, a pesar, salvo una jugada, ¿no? Un disparo que se termina estrellando en el poste y al cual le debemos agradecer, porque terminar con un empate en ese partido hubiera sido, la verdad, muy lamentable. Bueno, creo que lo lamentable no hubiera sido empatar, compadre. Creo que lo lamentable fue el partido que nos chutamos. Tal cual, como el Ungeboco, el partido fue horrible. Yo en semanas anteriores he dicho que los partidos de Necaxa han sido de regular a malo. No, este se lleva las palmas. Este sencillamente fue horrible, ni siquiera alcanzó el término malo o el término regular. No sé, dices tú que tuviste la oportunidad de estar en este Victoria. A mí me parece más bien que tuviste la desgracia o la poca fortuna de estar ahí. Yo estaba en mi casa y me estaba sintiendo miserable. No me quiero imaginar cómo se sintieron los, creo, 7,000 aficionados que estuvieron en el Victoria. Sí. Ahora, el marcador, pues sí, al final dices las dos atajadas de Volpi. Me parece que si se hubiera dado un marcador más abultado, un 2-0 o un 3-0, eso no hubiera cambiado el hecho de que el partido fue infumable y no lo hubiera hecho menos malo. Pero maquillaba, ¿no? Me parece que... Pues hubiera maquillado. Sí, pero pues todo el torneo de Necaxa ha estado así de maquillado, compadre. Necaxa me parece que otra vez gana con muy poco. Solamente el, como decía Alex, solamente el gol de Velázquez. Me parece que otra buena definición de el portaaviones. Que, pues, miran, no lo queremos y lo tachamos de tronco, pero pues es el goleador del equipo. Entonces... me parece que es de destacar eso. Y como dije, otra vez se gana con muy poco, con un pobre espectáculo. Pero bueno, 3 puntos son 3 puntos y pues no estamos para hacerles el feo. Menos después de los que dejamos escapar en el día del grito contra el Puebla, por ejemplo, en otro partido horrible. Lo importante, lo único rescatable es que se suma. Nacho Ambriz decía en la conferencia que habían recuperado la intensidad. Yo otra vez no vi esa intensidad que él ve. Quizá contra Pachuca en el primer tiempo la vi, pero no el día de Querétaro. Sí, a mí también me pareció un partido bastante malo, que al final el resultado me parece que era más que necesario, ¿no? Después de lo que pasó con Puebla. Y bueno, al final no sé si sea la peor entrada del Victoria, pero sí fue muy poca gente, creo, también porque el partido no era nada atractivo. Y sí, Necaxa gana con muy poco porque también obviamente el rival ofreció poco. Y yo pensé que ahí ya iban a decirle adiós al Jimmy Lozano, pero no, aún no. Y pues nada más, ¿no? Rescatar el gol de Velázquez, como ya mencioné. Y pues creo que es todo, ¿no? De ese partido. Los 3 puntos, bueno, eran importantes porque se regresa a zona de clasificación, ¿no? Que, sí, que es lo que había estado Necaxa durante todo el torneo, salvo, bueno, cuando se empata con Puebla, deja esa posición, pero la retoma nuevamente tras el triunfo con Querétaro. Sí, es... retomando lo que decían de Nacho, me llama la atención que de verdad salió muy molesto el día el partido contra Puebla y lo manifestó así, que estaba muy molesto con la situación, que tenían pues cosas que mejorar, que, o sea, cuestiones que no le gustaban muy puntuales, y ahora pues no creo que así mucha mejoría de una semana a otra, pues tampoco, ¿no? O sea, del planteamiento del partido aquel a este, me parece que Necaxa como que se achica, según el sapo a la pedrada, ¿no? Se achica con los chicos o con los que no parecen generar mucho peligro, sobre todo recibiendo en el Victoria. No sé si no sabe manejar la condición de superioridad en cuanto al ser favorito o qué pasa, pero ahora, bueno, le hicieron la broma, ¿no? De que se había recuperado la sonrisa y si ahora estaba contento, y dijo que tampoco lo dejaba contento en realidad. Pero pues lo único rescatable era el haber sacado la victoria. Sí, quizá no sé cómo lo hayan visto ustedes, digo, y sin llegar a decir que fue espectacular, tal vez lo que mostró Matías Fernández, ajá, me parece que es un poco mejor de lo que se había mostrado contra Puebla, ¿no? Quizá de una semana a otra fue como que lo único que mejoró ligeramente, sí. Pero de ahí en fuera el Necaxa... pues mal, sacó 3 puntos, así hay que decirlo, jugó mal, sacó 3 puntos y ya, ¿no? Eso que dices de Matías Fernández es cierto. Yo dije de la buena definición de Pablo Velázquez, pero el servicio que le pone Matías Fernández también es buenísimo. Y sí, creo que es lo único rescatable, ¿no? Matías Fernández ahí va, creo, poco a poco. Creo que era un tanto normal, ¿no? Que no podíamos esperar que llegara en gran nivel, digo, llegando ya comenzado el torneo. Pero sí, como dije hace rato, Necaxa ganó con muy poco y también con algo de suerte, porque por ahí Querétaro, en los minutos finales, Necaxa como que se echa para atrás y Querétaro no nos empata de milagro, ¿no? Por ahí va un disparo al poste, seguido de un par de atajadas de Marcelo Barbero, que son previas a las 2 atajadas de Thiago Volpi que decía Murdoch hace rato. Entonces, también se contó con suerte y bueno, la entrada fue pobre, entre comillas. Decía Alex que quizá era la peor. El dato sí, fueron 7,225 aficionados. Ajá. Y este torneo en Liga es la peor entrada. Solamente hubo peores entradas en los 2 partidos de Copa que se disputaron contra Morelia y la peor de todas es la de Mineros. Sí, sí, bueno. Pues ahí está. La Copa. Ahora que también, digo, también siendo miércoles, o sea, a mitad de semana y a las 9 de la noche, vamos que por ejemplo, sí, había de invitados una escuela que estaba participando o que fue beneficiada por una dinámica de estas sociales que hace el Club Necaxa. Estaba así todo un bloquecito, así una rebanada del pastel dedicada a los chavitos de esa escuela y traían un ambientazo de aquellos. Hicieron la dinámica al medio tiempo, bajaron a la cancha y de ahí ya salieron, ya no regresaron para el segundo tiempo. Y nos decían que porque era más fácil la dinámica de ya darle salida, digo, para los papás que estaban esperándolos, pues ya al medio tiempo, pues así por el mismo túnel, pues ya agarraban camino para afuera. Porque además, pues ya era muy tarde, o sea, el partido se acaba a las 11 de la noche, ya también consideraron que es miércoles, pues así la gente tampoco se volcó y a lo mejor también están esperando a lo que vaya a pasar con Pumas. Desde luego es factor el hecho de que sea un partido entre semana, ¿no? Y lo que decía Alex, pues el rival tampoco llama mucho. Así es, así es. Ahora, hablando de lo táctico un poquito, de lo que pasó con Matías Fernández, llama la atención como al inicio del partido los pone abiertos tanto a Matías como al Piojito, pero a perfiles cambiados. O sea, aparece Matías por izquierda y el Piojito por derecha y la verdad es que no funcionó mucho. O sea, no hubo buena conexión hacia el centro del campo. Supongo que quería hacer Nacho, que la idea era que hicieran diagonales hacia el centro del campo, pero pues no lograron conectar. Es hasta el segundo tiempo, en la primera jugada, donde Matías ya aparece por derecha, que hace el recorrido, se mete al área y mete el pase para un golazo. La verdad es que a mí me parece un gran gol el de Pablo Velázquez, y se nota esto, ¿no? Lo de la, a final de cuentas, lo que te genera Matías Fernández en la zona que le gusta o donde se siente más cómodo, cómo pues proyecta hacia el frente y termina siendo la jugada de la diferencia. Pues sí, es lo único. Y bueno, también a destacar que se queda en cero, ¿no? La puerta del Necaxa, tenía rato que no se iba a Necaxa sin recibir gol. Ajá. En estos 2 partidos, ya hablaremos del Pachuca, pero 2 partidos que Necaxa no recibe anotación, ¿no? Es bueno, es buena señal, digamos. Pero también sería bueno meter más goles, ¿no? No, bueno, eso sí, pero una cosa a la vez. Digo porque, mira, adelantándome un poco, van hasta ahorita 11 partidos, ¿no? El de Pachuca fue jornada 12, van 11 partidos. Necaxa tiene 10 goles a favor, nada más. Sí, no, es un ataque muy raquítico. No sé, a ver, pero bueno, partidos donde haya hecho más de un gol, creo. ¿Necaxa? ¿Este torneo? Contra Veracruz. Nada más en la 1 contra Veracruz. Contra Chivas. Ah, cierto, hace 2. Nada más, ¿no? Sí, creo que sí. Conclusión, necesitamos que Carlos González contra reconecte. Atlas. Perdón, contra Atlas también metió 2, pero Atlas hizo 2. Uno, o sea, aparte de todo, de los 10, uno lo metió el rival. Sí, entonces, pues necesitamos que Carlos González. Y estuvo muy cerca, la verdad, esa de Volpi me dolió mucho por él, porque se nota que le está pasando mal, que no está contento, o sea, que está muy, muy cabreado con la situación. ¿Presionado? Ajá, y presionado él mismo, ¿eh? O sea, por él mismo, él es su primer autocrítico. Aparte, digamos, es dolorosa para todos esa tajada de Volpi, ¿no? Porque me parece que es un gran remate con mucha fuerza de González en un día en el que Jesús Ijara mete un buen centro. Ese es el servicio de Ijara. Pues, no sé, creo que tenía 2 años. Ijara no ponía un buen servicio al área. Sí, y en una jugada que el mismo Carlos se genera. sale, se bota para recibir el saque de banda, se la deja a Ishihara, y así como el conejo, así como Drupi, de un lado para otro, sí. La sirve y se regresa al área para rematar, y a primer poste se la puso Ishihara ahí. Había sido una gran jugada, la verdad. Es de esas que dices que merecía acabar en gol, y mejor aún si era de nuestro equipo, ¿no? Me parece que esa y el servicio y definición de Velázquez en el gol son las dos jugadas del partido. Sí, que a veces pues nada más eso te bastaba. Por eso, digo, no fue un gran partido de Necaxa para nada, pero con esas dos jugadas, o sea, si esos dos hubieran caído, parece que ya le hubieran dado un poco más de lógica y de crédito a esta actuación de Necaxa, a pesar del mal fútbol, porque la verdad es que no se ha distinguido por ser un juego bonito a lo largo del torneo. Ha sido efectivo en algunos momentos, ¿no? Los puntos que tiene es porque ha tenido contundencia. Cuando le ha faltado, pues es cuando ha sufrido. Y no digamos que empiece perdiendo, porque nos ponen a parir chayotes. Sí, así es. Entonces, ¿cómo quedó Necaxa después de este partido en la tabla? Digo, que decías que se metía nuevamente a zona de calificación. No sé si llegaba al sexto lugar en ese momento. Sí, se quedaba en sexto. Y pues con la posibilidad, obviamente, si sacaba un buen resultado en Pachuca, que buen resultado me refiero a 3 puntos, irse incluso a los primeros 4, ¿no? Entonces regresó Necaxa con ese triunfo, pues como que el mal resultado contra Puebla se borró, porque el torneo es así, permite subir bastantes posiciones, así como si pierdes, puedes llegar a bajar bastante, ¿no? Quedó de nuevo en sexto, y pues ahí quedó a la mitad de semana. Ok. Bueno, pues, cortinilla para el que sigue. Vámonos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Bueno, pues luego del triunfo con Querétaro, Necaxa tenía una difícil otra vez. Ya iba complicadas en este cierre del rival. Un rival que tenía o tiene viejos conocidos, entre ellos el Shaggy, por ejemplo. Alfonso Blanco, que fue el portero, y pues también el abucheado Edson Puch, ¿no? Porque se escuchó bastante que lo abucheaban durante el partido. Y Necaxa vuelve a sacar un 0-0 de la cancha del Pachuca, que obviamente le conviene más al Necaxa que al Pachuca, que se está quedando eliminado del torneo. Pero creo que este partido, a diferencia del anterior, no fue tan malo. Pero al final Necaxa sale bien libre de la cancha del Hidalgo. Sí, me parece que es un partido, pues, inteligente, con el planteamiento que tiene, o que quizás con el que se siente más cómodo el mismo Nacho Ambriz, sólidos en la parte defensiva. Eso también es bueno, porque no era sencillo enfrentarte a un rival que su inmediata, media semana, unos días antes apenas, había goleado igual en casa a un Cruz Azul que fue una caricatura allá en el Estadio Hidalgo, ¿no? Eso pues los llenaba de confianza y pues ya inspirados. Es un equipo bastante complicado, tiene muchos buenos nombres. Decía Martínez que es la mejor, ¿no? La mejor plantilla del Pachuca en su historia. A mí se me hace aventurado, pero la verdad es que sí es muy buen plantel. Entonces, era un partido complicado y Necaxa llega con personalidad, con nada de presión, sin ser nada de favorito, pues pudo afianzarse bien en la parte de atrás. Y haciendo los cambios, ¿no? Para, con una triple contención ahí, en un medio campo muy fuerte, buscando la recuperación del balón, aunque ya después cuando lo tenían, poco pudieron saber qué hacer, ¿no? Con él. Sí, creo que al menos el primer tiempo que dio Necaxa fue muy bueno. Por ahí incluso tuvo un par de oportunidades de ponerse al frente del marcador. Un mano a mano que el Piojito Alvarado definió como si fuera Jesús Ishihara, yo creo. Un remate de Pablo Velázquez que Alfonso Blanco ataja. Y ya, me parece que fue un partido regular, no diría que malo, pero sí regular del equipo. El primer tiempo muy bien, el segundo tiempo, salvo después de ese otro remate de Pablo Velázquez al comienzo de la segunda mitad, me parece que Necaxa desapareció. Me parece que ya no inquietó más a Pachuca, pese a que no renunció a todo a ir al frente. Me parece que si algo habría que destacar de Necaxa en este partido contra Pachuca es que volvió esa intensidad que decía Nacho Ambriz que regresó contra Querétaro, que yo no vi. Al menos en el primer tiempo fue un Necaxa muy intenso, un Necaxa que quizá quizá un poco menos de lo que hizo contra Chivas, pero que presionaba la salida y que buscaba ofender. Eso sería lo positivo. Lamentablemente no todo el partido lo jugó así Necaxa, si no hubiera sido un gran partido del equipo, pero pues, el resultado pues a final de cuentas es bueno, porque es en condición de visitante, en una cancha complicada, en una cancha en la que no se gana desde 2003 un partido de liguilla. Entonces la condición de visitante y el rival, pese a que Pachuca está por debajo de Necaxa en la tabla, me parece que pues no es cualquier rival y es un resultado positivo. Sí. A mí por momentos me dio por creer que el Necaxa iba a sacar el resultado a favor. A mí me parece que Necaxa tuvo incluso mejores oportunidades que el Pachuca. Y también creo que el partido en el segundo tiempo, después del remate de Pablo Velázquez, creo que entra como en un bache, porque Pachuca, si bien tuvo el balón todo el tiempo, nunca fue como muy hábil a la hora de atacar. Fue muy monótono hasta que entró Honda, creo que ahí el partido cambió para el Pachuca, fue mejor, ya fue con más idea al ataque, pero bueno, siempre estuvo atento. Pero también Alfonso Blanco creo que saca dos o tres oportunidades importantes para Necaxa. Entonces, a mí sí me gustó el planteamiento del partido, sabiendo que Necaxa iba a ir a buscar el empate, porque así ha estado jugando al menos los duelos de... Yo creo que es un buen resultado, es un buen planteamiento, y pues nuevamente lo digo, el hecho de que no recibas gol me parece algo importante. Lo malo es eso, ¿no? Si a lo mejor tuvieras un matón área, pues sería más... hubiera sido a lo mejor triunfo de Necaxista, sin duda alguna, ¿no? Sí, Necaxa tiene esas dos, analizándolas un poquito, el Piojito de repente se ve así encarrerado hacia el área, en mano a mano, pero le alcanzan a caer el defensa, ¿no? O sea, y ahí creo que es donde se le complica la situación, porque de verdad es que le empezaron a echar el cuerpo, digo, ya por velocidad sí le estaba ganando, pero ya en el cuerpo como que le pesó, ¿no? Tú veías las carrocerías así comparadas y pues no, sí, el Piojito, pues no por nada le dicen el Piojito, y ya remató con lo que le alcanzó para cuando llegó al área, ¿no? De todas maneras, estuvo muy cerca, la verdad es que el no me parece circunstancial hasta cierto punto el cómo detiene ese, o cómo desvía ese balón Poncho Blanco. No así la de Pablo Velázquez, me parece un gran remate. O sea, se ve que este cuate, a pesar de que es troncón y sale, lo sacas del área y le cuesta trabajo, estando ahí en la zona de definición, es muy peligroso. Y ese era un gol cantado, pero la verdad es que es un atajadón de Poncho Blanco, cómo se lanza hacia abajo. Dicen que esas son las complicadas y tiene una reacción muy buena que hace que salve la situación, ¿no? Yo no vi una así de Pachuca que fuera así de clara. La del Guti. Ajá. Una jugada anterior, Barovero también se estira. ¿Un disparo? Bastante bien, sí. Aunque ese estaba un poco más de lejos, ¿no? O sea, sí implica un esfuerzo, pero me parece que es mayor el valor de la tajada de Poncho Blanco. Y lo que te iba a decir, pues es que sí era muy monótono, porque todo lo querían hacer a través de Puch, y la verdad es que Bekeles no lo dejó hacer nada. O sea, por ahí se lo llevó en una ocasión y bien hubo el relevo, ¿no? Pero pues Puch, la verdad... En la que nada. Casi lo mata Lucho Pérez, dices, ¿no? Luis Pérez, sí. Sí. Sí, Luis Pérez, que también, ya no lo dijimos, pero en Querétaro, bueno, el partido contra Querétaro, se mete un primero y diez, ¿no? Así taclea a un jugador de Querétaro, pero increíble, que estaba yo con Adrián y Adrián Genis, a quien le mandamos un saludo, y no, bueno, primero y diez aquí, se lanzó desde la tercera cuerda, ¡guácala de pollo! Pero así, efectivo en la defensa de Necaxa desde el medio campo, sobre todo el primer tiempo, se dedicó a recuperar balones, y ahí es donde arrancaba el ataque de Necaxa, ya a mitad de cancha, pues tenía por eso mucha proyección hacia el frente, incluso llegó a recuperar balones pues 2-3 cerca del área, ¿no? Y eso le metía peligro, y eso creo que fue lo que hizo que luciera el juego de Necaxa en esa primera mitad, aunque ya después le costó un poco más de trabajo, conforme se van cansando las piernas, fuimos viendo al Necaxa recorrer hacia atrás, y aunque en realidad nunca Nunca hubo así como que nos... Yo no sentí que nos apedrearan el rancho. Sí, lo de Honda hace un poco de diferencia, pero creo que a pesar de todo, Necaxa logra manejar bien el partido. Oye, ahora que dicen, que mencionan lo de Honda, es cierto, creo que él cambió el partido para Pachuca, ¿no? Y creo que Necaxa sigue adoleciendo de ese revulsivo. Me parece que ninguno de los cambios aportó mucho. Dieter ya entró muy poco tiempo en realidad, pero la salida de Matías Fernández le restó todavía a lo poco que hacía Necaxa ya. Y la entrada de Isijara, pues peor, porque tuvo dos jugadas ahí en la banda y fueron dos guarachazos increíbles. El Piojito, no sé, fíjate, me gustaba mucho. Los partidos que entró de relevo me gustó mucho. Y ahora los dos que lleva de titular, como que le falta, no sé. Decías tú en esta que le ganan, le meten el cuerpo y ahí es donde donde le ganan la acción. Entonces no sé si el Piojito sería mejor o sería más importante para el equipo viniendo de relevo. Pero bueno, yo no soy el que pone la alineación. Pero es que me queda claro. Ni se la voy a decir al técnico, perdón. Es que, perdón, con la lesión de Pipe Gallegos, a mí me queda claro que ahí es donde tendría que estar Pipe Gallegos, ¿no? Pues sí, es posible que por ahí, creo que todavía tenía para un par de semanas, ¿no? Se alargó, sí. Tristemente, creo que se nos volvió de cristal Pipe Gallegos. Sí. Sí, porque las lesiones lo han traído. Individualmente decías de que Brian Beck le secó a Pug. Oye, no sé si ahora sí ya puedo hablar de ese tipo, o si la gente se va a seguir enojando, así que no voy a hablar de ese tipo. Pero me gustó mucho el trabajo que hizo Brian. También por ahí hay una barrida, una jugada que corta, ¿no? Después de que entra Zagal, me parece que es Zagal el que va a ir a rematar. Y Brian mete la pierna y saca el balón. Sí. Hace que por la banda, dices tú que le ganan por velocidad. Yo sigo sin ver eso, compadre. Para mí es un gran lateral Brian Beckles. Y aparte sale hacia el frente con mucha velocidad. Por ahí nada más, Alex mencionó hace rato las caras conocidas que había. Por ahí le faltó uno, el Conejo Pérez, que se quedó en la banca. Se quedó acompañando al Shaggy Martínez en la banca. Sí. Fue el único que le faltó mencionar a Alex. Bueno, pues ya, lo que dije nada más, me parece que fue un partido regular de Necaxa. Sí, ese Alonso me echó a perder el cartón. ¿Por qué no metió al Shaggy? A ver. Es que, oye, lo hablábamos en la semana, ¿no? Desde que se fue de Necaxa, el Shaggy ha enfrentado, entre comillas, a Necaxa 4 veces. Y las 4 ha visto el partido entero desde la banca. Sí, ahí no quisieron aplicar la del para que la cuña apriete, pero bueno. Lo querían hacer con Puch, pero se toparon con Beckles. No, oye, y Puch. Se toparon con Puch. Puch tuvo una que rebana, que era clarísima. ¡Oh, si conecta es el balón en el primer tiempo. Si lo conecta, es gol, ¿eh? Sí. Sí, nada más que casi hizo un buen día y casi se mata con el balón. Pero la verdad es que, o sea, lejos de la primera temporada con Necaxa, que fue muy buena, Puch ha sido de regular zona malo, ¿no? O sea, la segunda temporada, el clausura pasado, la verdad, pues las lesiones, todo fue muy regular zona. Y ahorita tampoco es que esté destacando mucho con Pachuca. Sí, la verdad es que, perdón, este Puch que vimos, es a mí no me extrañó nada, o sea, era lo que veníamos viendo con Necaxa al final del partido, del torneo pasado, ¿no? Me parece que todavía, pese a que sí bajó con Necaxa de un torneo a otro, me parece que ahora está todavía en menor nivel, ¿no? Incluso en la transmisión de Fox Sports, Beto García Aspe, al momento que sale Edson Pug de cambio, el Beto García Aspe lo comenta, que estaba muy lejos del nivel que había mostrado con Necaxa. Yo lo único que pensé es que sí era cierto, pero que ahora cobraba más. Era lo que quería, ¿no? Exactamente. Sí. Juega menos. Oye, y también cobra. Oye, ¿no? Tuvo varias, que corrió de un lado varias áreas del Necaxa. También me llamó la atención su labor de sacrificio, importante, ¿no? Iturra. Ah, es que Iturra es, a mí me parece, está tomando mucha importancia en cuanto al funcionamiento de Necaxa, ¿no? Porque tanto le da solidez atrás y claridad en la salida, ¿no? Al momento de empezar los ataques, le da creatividad al orden, a cómo pausa para que todos se acomoden y vayan hacia el frente. A mí me gustó ya ver por fin a Iturra junto con Mati y creo que esa combinación puede sacar cosas muy interesantes. Si se juntan los chilenos y agregamos allá un Pipe ya recuperado y en buenas condiciones, Oh, híjoles, ya es para el final del torneo, me parece que pudiéramos ver un medio campo bastante interesante, con mayor proyección, y que no implica tanto desgaste del delantero hacia a botarse, ¿no? A buscar los balones, dejarle la chamba a esos creativos, ¿no? Esos tres. Sí. Sí, que incluso se llevó un golpe de Edson Puch, ¿no? Justamente Iturra. Sí. Bastante inoperante Puch esta vez. Pero bueno, buen partido del Necaxa. Se ubica, me parece que es sexto todavía, ajá, si no me equivoco, con 17 puntos. Puede bajar una posición, nada más creo, porque Cruz Azul no ha jugado. Ya estamos a la espera de que Cruz Azul gane, o bueno, caso de que gane, pues va a bajar a Necaxa. Se va a enojar Mordo, estás diciendo que estamos esperando que gane. Va a visitar a los Pumas, ¿no? Pero va a visitar, entre comillas, porque van a Querétaro, o sea, van a jugar en Querétaro. Bueno, sí, porque quién sabe si los del Azul y Oro tengan para viajar a Querétaro. Bueno, a ver si raptan un camión o algo, pero sí van a tener ahí. No les des ideas, no es como si fueran la crema innata de la sociedad, y tú diciendo eso. Para resumir y que quede claro, Necaxa ahorita es sexto lugar y podría caer al séptimo si es que Cruz Azul gana. Cualquier otro resultado, el otro partido del domingo no cambia nada, y si Cruz Azul no gana, Necaxa se mantiene en el sexto al término de la jornada. Muy bien, pues ¿qué? ¿Pasamos a lo siguiente? Sí, bueno. Oye, nada más destacar que otra vez en Pachuca hubo buena afición de Necaxa, ¿no? Oh, sí, me y parece se oía en la transmisión. Incluso, no, se veía en la transmisión y te dabas cuenta cuando el balón lo tenía Edson Pug, porque eran abucheos para Pug, y no eran de Pachuca, eran de la gente de Necaxa. Claro, sí, se dejó sentir la banda, y eso, aplausos para la gente que pudo estar allá. Ya nos falta aventarle billetes ahora que vaya al Victoria, y ya. Y abucheos para los que dijeron que iban a ir y a la mera hora no fueron. Sí, sí, trompetilla para ellos. Ok. Y luego dicen, ¿por qué no nos acreditaron? Fíjate. Alex, ¿con qué seguimos? Pues, ¿con qué seguimos? Bueno, va a haber fecha FIFA, pero el rival de la siguiente jornada será Pumas, pero lo hablaremos una semana, ¿no? Hablar de un partido amistoso. Vamos a cortinilla, aguanta. Ok. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Pues es actividad de las elecciones, fecha FIFA, pero Necaxa ya había agendado un partido de amistoso, de preparación, contra los viejos conocidos de Juárez, que esta vez no es Orduña, el técnico, sino un viejo conocido de la afición de Necaxa, muy querido. Una persona con clase, ahora sí. Muy querido por la afición necaxista, el Juárez de Fuentes, líder del ascenso, así va a enfrentar a Necaxa como el líder de la división de ascenso, que los jugadores conocidos, ¿no?, del Necaxa, bueno, obviamente conocidos por Moss, pero que vistieron la camiseta del Necaxa. Al menos yo veo uno en la delantera y otro más en la portería. Ah, hay varios. Sí, varios. Contando a mi Miguel de Jesús, son cinco. Bueno, decíamos. Sí, había otro más. Hay varios. Decíamos que Juárez, dices que va como líder, ¿no? Líder general de la competencia en el ascenso. No, a ver, Mordo, por favor, no les quites mérito. No dice Alex, van de líderes. Ok. Okay. Gracias. Por eso digo que bien dices que eso, y que ese fin de semana le ganaron a la Jaiba Brava, allá en casa, al son de 1-0, con gol de Lucas da Silva. Ya terminándose el partido así de último minuto, pero pues ganaron, ¿no? Pues sí, y traen una racha importante, ¿eh? Juárez ha perdido un partido en el ascenso, fue en la jornada 2, traen 7 partidos sin perder, de los cuales son 5 ganados. Pues sí, sí. Sí, en el ascenso van bastante bien. Ahora sí, si quieres, vamos revisando entonces los nombres, que digo, ¿tienes ahí algo taker de información o los sí, notamos? La que quieras, tú dime. A ver, entonces. Mira, exjugadores con pasado en Necaxa son 4 jugadores y el técnico, desde luego. Los jugadores son Iván Vázquez Mellado, nada portero más, con larga historia en Necaxa, nada más. Él jugó con Necaxa de la apertura 2002 al clausura 2003, de la apertura 2004 al clausura 2012 y de la apertura 2013 al clausura 2014. Jugó 189 partidos de liga, 16.840 minutos, marcó 2 goles, todos, creo que todos los recordamos, 2 goles de tiro libre, jugó 7 partidos de Copa con 630 minutos y tiene también 10 partidos de Interliga, aquel torneo que se disputaba para definir a los equipos de Copa Libertadores, en 3 ediciones. Iván Vázquez jugó 10 partidos, 900 minutos, fue campeón con Necaxa en el Interliga de 2007 y en el ascenso, en el Apertura 2009 y Bicentenario 2010. Está también mi Rodrigo Prieto, Rodrigol. Él jugó con Necaxa de la Apertura 2015 a la Apertura 2016, jugó 45 partidos de liga, acumuló 2.935 minutos y marcó 15 goles. Además jugó 4 partidos de Copa, marcando 2 goles más y acumulando 193 minutos de juego. Él también se coronó con Necaxa en el Clausura 2016 ante Mineros y desde luego en la final de ascenso de aquel año contra Juárez. Otro es Jonathan Lacerda, él estuvo nada más un torneo en Necaxa en el Apertura 2012, jugó 11 partidos de liga y acumuló 900 minutos, marcó también 1 gol. Cristian Gordillo, quizá el que menos actividad tuvo, él estuvo en el Apertura 2014 y Clausura 2015, jugó solamente 2 partidos de liga con 70 minutos y 8 partidos de Copa con 535 minutos. Y fanfarrias, por favor, el otro viejo conocido es el director técnico de los Bravos, mi Miguel de Jesús Fuentes, ¿cómo de que no? Él fue técnico de Necaxa de la Apertura 2014 a la Apertura 2015, dirigió 52 partidos de Liga y 18 de Copa MX. Fue campeón con Necaxa en la Apertura 2014, en la final contra Coras, y subcampeón en la final de ascenso, perdió la final de ascenso contra Dorados en 2015, el día que las lágrimas de Alex Rodríguez inundaron el Estadio Victoria. Ah, no, fueron las mías, perdón. Y ya, son 5 caras conocidas en Juárez. Eso me entendieron, ¿no? En Juárez son 5 caras sí, que ya conocemos los necaxistas. Eso fue lo que quise decir. El último antecedente contra Juárez, desde luego, es esa final de ascenso en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El 21 de mayo de 2016, Necaxa ganó 2-0 con goles de Luis Felipe Gallegos y del histórico y fenomenal Perrito Sánchez, diría Mordojeras. Y la serie histórica, estadísticas que desde luego no se van a modificar porque es un partido amistoso. 4 partidos jugados, 4 triunfos de Necaxa, 0 triunfos de Juárez y 0 empates. En esos partidos Necaxa metió 7 goles y Juárez metió 1 gol. Y posiblemente enfrentaremos a Juárez en el futuro en algún partido de Copa MX o en Liga MX si ellos ascienden. No, no más. ¿Qué? ¿Tú, Alex, has seguido un poco la de ascenso? Bueno, decir que es un equipo completo, ¿no? O sea, lista, hacen torneo y ahora, pues, estable y va, pues ha armado bien Miguel Fuentes, hay que decirlo así. Nada más en la delantera trae a todos, ¿no? O sea, de los que dejamos, ahora sea, eran todos los chidos de los que nos acordamos, ¿no? Sí, creo que sí. Nada más la dupla Carrijo-Prieto, pues, ya tienes ahí un trabuco y luego le pones al Raúl Enríquez. El amigo de Alex. Aparte, el amigo de Alex, sí. Que Alex ahí, me acuerdo esa, que le hizo al profeta ese día. Ese, en esa final que mencionamos, precisamente. En tu vida vas a jugar en primera división. Vas a regresar al ascenso. ¿Cómo fue, Alex? ¿Tu sentencia? Ya ni me acuerdo, pero era una maldición. Sí, que nunca, en tu vida vas a jugar en primera división. ¿No? Sí. Ah, sí, eso era. Y ahí sigue. Y ahí sigue, exactamente. Pero sí subió, ¿no? Y luego lo regresaron. Subió con Xolos, Dorados. Pobre güey. Pues sí, pero sí. Pero bueno, pero con Dorados sí. ¿No se quedó en el ascenso? Perdón, en primera, ¿no? O si acaso, un torneo, según yo, ¿no? Ok. Bueno, pues así decíamos, entonces tiene buen equipo. Digo, quizás las dudas están en el medio campo. Porque, pues bueno, al menos yo no reconozco así a muchos jugadores, y la defensa pues sí también se ve fuerte con Borelli, por ejemplo, y el mismo Jonathan Lacerda, ¿no? Y qué decir de la portería con don Iván Vázquez. Que habrá que ver, ¿no? No sé si Iván Vázquez... ¿Sí? No sé si Iván Vázquez es titular. Pues este fin de semana sí jugó, ya lo chequé. Él fue el portero titular. Entonces yo supondré que sí, otra vez. Yo les quería preguntar, perdón, ¿qué riesgos hay en ir a jugar un partido amistoso contra Juárez, pues que es un equipo de ascenso, y qué tanto le puedes sacar provecho? O sea, en una balanza entre lo que puedes perder y lo que puedes ganar, ¿qué tanto nos conviene ir a jugar ese partido? qué estás haciendo menos a Juárez? Ah, no, no, no por hacer menos a Juárez. O sea, yo por la, o sea, la situación de Necaxa como tal, del fútbol que está manejando, de la cuestión de las lesiones, de los que tienes pues ahí en esa lista, y como tal en cuanto al no sé, si le va a dar juego a los de Copa o cómo manejar este partido para que de verdad te sirva. Más allá de que a lo mejor, pues, siendo Estados Unidos, pues a lo mejor sí cae unos dolaritos, ¿no? ¿O qué? Pues sí, me imagino que habrá dolaritos. Pues yo creo que es por eso. Ambos, ¿no? Entonces. Mira, pues la cosa es... de ritmo. Oh, pues. Dale, take care. Pues, yo creo que este amistoso te va a servir lo mismo que te serviría algún otro partido en casa club, ¿no? Al ser en cancha abierta al público, pues tendrá más seriedad, no va a ser un partido de cuatro tiempos de fútbol americano, pero no sé, digo que servirá lo mismo que te serviría un partido amistoso en casa club, porque a final de cuentas Juárez viene muy bien en el ascenso, pero pues no deja de ser equipo de ascenso, y no se trata de menospreciarlo, como dice Alex, de que menospreciamos a Juárez, sino porque quizá lo vimos en Copa contra Mineros, ¿no? Mineros, vaya, Necaxa le hizo lo que quiso en Copa MX y con poco. Me parece que la diferencia entre Liga MX y Ascenso MX la estamos viendo ya, y quizá este partido va a ser un poco más complicado por el momento que trae Juárez, pero pues dependerá de la seriedad que le den los dos equipos también, ¿no? Yo pensaría yo que jugarían los dos en principio con sus cuadros titulares, pero pues eso ya será decisión de los técnicos. Lo que me quedan dudas a mí es la cuestión, el estadio. Es el Southwest University Park, es un estadio de béisbol. No sé cómo lo adapten para un partido de fútbol y no sé si va a estar en buenas condiciones o si vamos a ver como cuando jugaban el asqueroso equipo de NFL de Alex Rodríguez en su estadio en Oakland. Había partes de tierra y partes de pasto, no sé si va a ser así. Entonces eso sería lo que más me preocuparía. Y considerando también el viaje y cómo se empieza a apretar el calendario por estas cuestiones de las jornadas que se suspendieron, pues creo que las van acomodando ya en estos días, ¿no? También. Sí, todo. Entonces, pero entre comillas lo del calendario, ¿no? Porque es este partido contra Juárez el miércoles y después son 10 días hasta el siguiente partido, porque después el siguiente partido es contra Pumas 10 días después. Uh-huh. Sí, bueno. Digo, para no perder ritmo está bien. Yo creo que está bien. Obviamente yo creo que también tanto Juárez como Necaxa van a cuidar a sus jugadores y sobre todo van a estar conscientes de que la cancha no está muy apta para jugar fútbol y pueden encontrar una lesión, tal vez no por algún golpe, sino por la misma cancha. Entonces creo que es nada más para eso, o sea, para que no se pierda ritmo, por los dólares y ya. Creo que es por lo que... Ahora, lo de la cancha es una incógnita porque pues no sabemos bien a bien cómo la adaptan y si queda bien, ¿no? Bueno, sí, sabemos. Eso sí. Bueno, ok, pues ya estuvo. Entonces, nada más para recordar, ¿cuándo va a ser el partido? ¿Qué horario, Taker? Es el miércoles 4 de octubre a las 20 horas, tiempo del centro. Es 19 horas local, 19 horas en Juárez, pero el que nos interesa a la gran mayoría de los necaxistas, iba a decir, de los mexicanos, es a las 8 de la noche, miércoles 4 de octubre, en el Southwest University Park de El Paso, Texas. ¿Ni idea de transmisión? Pues no, era lo que estábamos pensando, que seguramente nadie lo vaya a pasar. Quizá por ahí ESPN nos da la sorpresa, acuérdate que ellos son los que transmiten a Juárez. Y efectivamente, a final de cuentas, ESPN2 va a transmitir el partido, este partido amistoso entre Necaxa y los Bravos de Juárez, igual a las 8 de la noche, próximo día 4 de octubre. Pero bueno, decía que de lo que comentaban de Iván Vázquez es el portero titular de Bravos, ha jugado 9 de los 10, no, de los 9 partidos, en el ascenso una jornada menos, ¿no? Juárez ha jugado 9 partidos y los 9 los ha jugado de titular Iván Vázquez. Sí, ok. Vamos con la derrota de la femenil, como siempre, y ya, ¿no? Cortinilla, pues. Llegaron las centellas, vamos a la liga femenil. Bueno, pues Necaxa femenil volvió al Estadio Victoria el viernes y enfrentó al Guadalajara, ¿no? Y pues se llevó una derrota más, esta vez 1-0, me parece. Y pues nada, ¿no? Seguimos en los últimos lugares de, de la Liga Femenil. Y pues tratando de cerrar con decoro ya el torneo, ¿no? Porque ya se está jugando la segunda vuelta, quedan pocos partidos y pues nada más, ¿no? Yo la verdad es que es complicado porque no podemos seguir el partido, no podemos verlo, pero no sé qué puedan comentar al respecto. Pues creo que de cualquier manera ha ido en mejora, va en mejoría este equipo, lo cual también es complicado por la cuestión de que el profe Perla se ha dedicado a darles juego a todas. Entonces no tiene así como un once inicial fijo, sino que pues hoy juegan unas, mañana, la próxima semana juegan otras, como para que todas estén contentas. Entonces, no sé, yo tengo mis reservas al respecto de eso, aunque pues tienes quizás la situación también en este partido en particular que Gaby Huerta, que había sido la goleadora, ¿no? Bueno, es que es Ana Gabriela y ella en sus redes se maneja como Gaby Huerta, entonces supongo que prefiere Gaby Huerta, pero bueno, ella no pudo estar para esta ocasión, tuve ahí una molestia en una pierna y prefirieron no arriesgarla y pues se perdió el partido. Entonces si tu goleadora no está tampoco, pues sí era como complicado, ¿no? Que pudieran tener un mejor resultado, y a pesar de eso, pues digamos que ya nomás fue de un gol, ¿no? La diferencia. Pues sí. Pues como han sido las derrotas del torneo, ¿no? Salvo la de Tigres y la de León. Oye, lo de Ana Huerta llama la atención, ¿no? Porque a mí me llama la atención el hecho de que, como dijiste, que la goleadora no juegue. Entonces dice uno, ¿por qué? Lamentablemente no hay la suficiente información. El mismo club nos queda de ver en materia de información del equipo femenil. Y pues, si no es porque dices que estaba lastimada, yo no sé por qué no jugó. Y yo no entendería por qué no juega la goleadora del equipo, ¿no? Que por cierto, hay que decirlo, y no sé si esta lesión vaya a afectar eso, semana a la selección femenil sub-20, que se va a concentrar desde este domingo en el centro de alto rendimiento de la federación. Sí, fue convocada y tal vez a lo mejor también es para eso, para que no arriesgue en este partido y pueda ir a participar, ¿no? No cortarle el chance de que pueda ir a selección. No sé si eso también influye en la decisión, pero por ejemplo, o sea, de las... ahora juega Cintia Monreal en la portería, que no había estado teniendo actividad en los últimos dos o tres partidos. Ahora sí juega. Cuatro, entonces, no vemos a la Capi, por ejemplo. Entonces, pues ahí se ven rotaciones en mediocampo, en la delantera, y no sé, eso también, no sé si es algo que estén haciendo otros equipos, pero ¿ustedes qué piensan al respecto? O sea, tener contentas a las jugadoras. O generar un proyecto como más a lo que conocemos del fútbol varonil. ¿Alguien? Yo creo que paso a paso. Y lo dijimos, que lo dijimos desde que empezó la liga. O sea, pues Necaxa no iba a ser un equipo protagónico, porque pues a diferencia de muchos otros, iba comenzando su proyecto, ¿no? A mí me parece que es buena idea que esté generando eso, que jueguen todas por ahora. Y empezar así a tener ya más específico cuál va a ser el cuadro, o las 11 mejores, y luego seguir creciendo pues el proyecto, ¿no? Poco a poco se tiene que ir este equipo acomodando y siendo cada vez más estable en la división, o bueno, en la liga, y ya, ¿no? O sea, tampoco es que nosotros dijéramos, ¿no? Necaxa va a arrasar, digo, se tuvo un buen torneo de Copa, y hasta ahí, ¿no? Ahorita pues es algo diferente completamente, es más complicado, pero digo, es importante que Necaxa ya esté creando un proyecto así, por eso en que esté rotando a las jugadoras, digo, es un torneo para conocer el equipo. Fíjense que yo no estoy muy de acuerdo con eso. Vaya, entiendo que el proyecto es paso a paso y que hay equipos más poderosos en la liga, pero eso de que jueguen todas solo porque tienen que jugar todas, como que no va de la mano de fútbol profesional, ¿no? Eso como que es en el barrio, la cascarita con los cuates, de que vamos a jugar todos, pero me parece que no debiera haber en un equipo que es, muchos dicen que entre comillas, que parece que tendrían que jugar las mejores que tengas y ya después ver a quién sumas o a quién quitas del proyecto. Me parece que eso de que jueguen todas porque tienen que jugar todas, eso me parece que no es lo ideal y va a ayudar en poco al crecimiento del proyecto futbolístico del equipo. Ahora, no sé, yo yo me preguntaría, entonces, ¿el técnico es el clásico queda bien o qué pasa? Pues es lo que, o sea, no sé en qué medida sea decisión total del técnico o qué tanto, si es así, pues qué tanta presión hay desde arriba, ¿no? O sea, ¿cómo están manejando el manejo del equipo desde el nivel directivo? Eso es lo que habría que preguntar por ahí, pero bueno, al final de cuentas... Oye, pero es que más allá de que sea el equipo femenil y sea un proyecto nuevo, si a ti como técnico te están diciendo haz esto, pues no tienes autoridad y tampoco la tienes frente a tus jugadores, ¿no? Sí, o sea, de todas maneras voy a jugar eventualmente, ¿no? O sea, sí, eso es como, a mí no me convence del todo esta situación. O sea, me parece que ya tendríamos que tener un 11 titular, un 11 base, que a lo mejor ya por competencia interna, a lo mejor un día pues sí le das rotación a ciertos puntos, pero no el hecho de que tengas que estar cambiando así como por sistema. Porque también no hay continuidad en cuanto al conocimiento de ellas mismas en cancha, ¿no? O sea, lo que se decía de la selección en su momento. No. Tampoco compares a Necaxa femenil con la selección, por favor. No, o sea, esta situación de las... No, se ve que las chicas son gente decente, compadre. Rotaciones. No, yo por lo de Juan Carlos Osorio y esa idea de darle las rotaciones al equipo. Y los puntos contrarios que dicen, bueno, es que si le estás dando rotaciones nunca se van a conocer. Porque no son un club. O sea, no es que jueguen cada 15 días o cada 8 días y así. Digo, en este caso sí, pero de todas maneras ya en competencia, pues... no tienes un once, no repites un once de una jornada a otra y pues el funcionamiento, no sé, digo, ha ido mejorando, pero sí tengo mis reservas al respecto. Fuera Ramírez, y que se lleve a Brice una vez. Pues muy bien, pues tras la derrota, no sé en qué lugar quedó, si siguen en penúltima posición. Sí, igual, penúltimo, séptimo lugar de grupo, décimo cuarto general, y se viene el partido clave, ¿no? Para no ser sotanero del grupo, porque jugamos con la próxima semana, no para la Liga Femenil, el siguiente partido es contra Santos, que Santos es último de grupo y que acaba de ser masacrado por Tigres 7-1. Una vez más. Entonces, un empate, ahora sí que un empate le bastaría a Necaxa para seguir siendo séptimo de su grupo, y si pierde, pues nos vamos al fondo. Sí, así las cosas. Recordar, bueno, que la fecha que se suspendió fue con Querétaro, que también está un pasito arriba, ¿no? Entonces, digo, si por alguna razón, situación, Necaxa lograra en esos dos partidos ganarlos, pues ya estaríamos hablando de que se pone a media tabla, digamos, de su grupo. Bueno, sí. Y si ganan los que le quedan, pues igual llega hasta media tabla, porque los de arriba ya se fueron hace rato. Y si mi abuelita tuviera rueditas... Sería bicicleta, pero... Sí, es que mira, en el grupo ahorita Necaxa tiene 5 puntos. Y los de arriba pues son Monterrey y Tigres, que tienen 22, y Chivas, que tiene 19. Sí, estamos a un partido que ya no nos alcanza el torneo para alcanzarlas. Que igual podían jugar 20 fechas más y no las alcanzamos, ¿no? Ajá, sí. Pero pues sí, no sé, o sea, son como dos torneos, ¿no? Los que juegan, el que juegan las de arriba y el que jugamos los de abajo, ¿no? Entonces... Sí. Y ese, creo que en ambos grupos es así. Es más marcado en este grupo de Necaxa, pero en el otro, pues, tampoco es muy alejado esto, ¿eh? Sí, tienes a Veracruz, que tiene un punto. Sí, y apenas lo ganó esta jornada, porque había perdido 8 partidos seguidos. Sí. Menos mal que aquí no hay descenso. Pero no hay bronca, porque el Veracruz y el Santos nos hacían el paro. Eso sí. Bueno, ahí está la situación con la femenil. Esperemos que, pues la esperanza nunca muere, ¿no? Y yo de todas maneras en las quinielas le voy a seguir poniendo a mis Centellas. Yo le voy a seguir poniendo en contra, aunque espere que ganen. Hoy nada más un dato curioso que me pareció. Ya saben que yo y los numeritos me gustan mucho. El Necaxa este partido, Lucía Muñoz recibió una tarjeta amarilla. Es la primera que recibe Necaxa en el Estadio Victoria. Y fue la tercera del torneo, apenas la tercera amonestación del torneo para el equipo. Las otras dos fueron también contra Chivas, en el partido que se disputó en la primera vuelta contra el rebaño en Verde Valle. O sea que Necaxa tiene 3 tarjetas amarillas en el torneo y todas han sido enfrentando a las jugadoras de Chivas. Que pues no sé, pero a lo mejor son unas bravuconas de primera, no lo sé. Y pues están aquí cerquita, también tienen su, su rivalidad. No, no sé, pues qué bueno. Qué bueno en el sentido de que pues, del fair play, ¿no? Y que no haya tan, no se ensucien estos partidos. Ojalá y se mantengan así. Con ese espíritu, al menos, pues, un buen rato, ¿no? Pues ahí está. Seguimos. ¿Qué vamos? Que sigue, que es la quiniela. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, pues se vienen los números y la sección favorita de Gerardo Taker, porque es su sección. No sé cómo vamos en la quiniela tras todos estos paros y demás, pero aquí está Taker para decirnos. ¿Poco siguió la quiniela? ¿Había que contarla, compadre? ¿O qué seguía? Sí, lo tengo. Pues, ay. No es como si en estos días no tuviera yo mucho tiempo libre. Bueno, a ver, quiniela PR. Déjame ver dónde pongo. Aquí está. Resultados de la jornada 9. Tengo los de la 9 y los de la 11. En la 9, un tal Gerardo Taker se llevó las palmas con 8 aciertos, seguido de un tal Murdo Queras con 7. Y no sé si son hermanos, los hermanos Arias, vamos a decir. Carlos Arias y Hugo Arias con 7 también. En la quiniela 11, los que más hicieron son Daniel Morales, Rayo del Norte, Mel y José Luis Hilario con 6. Arturo Reyes, Diego, José Enríquez, Ezequiel Pérez y Eudaldo Mota con 5. Son los líderes de cada jornada, digamos. La quiniela de patrones hasta la jornada 11. Cristian Aguirre tiene 61, Hugo Arias 55, Arturo Reyes 54, José Enrique 53, Baldo Flores y Martín Ortiz tienen 50, Manu Merengue y César Manu Merengue tiene 33 y César Augusto tiene 12. La general Mel tiene 69, Cristian Aguirre 61, un tal Gerardo Taker acompañado de Jonathan Johnson y Arturo Arteaga tienen 57, Hugo Arias tiene 55 y un tal Alex Rodríguez acompañado de un tal Arturo Reyes tienen 54. Esos son los 8 primeros, los que estarían ahorita en liguilla. En resumen, en cuanto a nosotros, los PR, en esta quiniela PR, un servidor se encuentra en el tercer lugar general con 57, Alex Rodríguez en séptimo con 54, Arturo Reyes en octavo con 54 y palmas para Murdo Eras, que ocupa la vigésima posición, el número 20 de la general, con 49 aciertos. Ahora, no estás tan lejos, en realidad está cerrado, pero es el 20. En la quiniela de la jornada 12... Perdón, ¿de cuántos? ¿De cuántos? De 21. ¿Ah? No, son 34 o algo así. Ah, bueno. Okay. O sea que vas a media tabla y tú no estás tan lejos. Estás, por ejemplo, a 5 aciertos de Arturo Reyes, que es octavo. Ok. Entonces no estás tan lejos, compadre. Y pues ya sabes, si me pasas un billete, pues subes lugares, ya sabes. Ok, no. Pero si quieres pasar mi billete, igual pásamelo. La quiniela de jornada 12, al momento que estamos grabando, decía yo al principio que era un horario inusual, es sábado por la noche, restan 4 partidos, el Toluca América, los 2 partidos del domingo de Liga MX, y el que fue el extra de la semana que teníamos que poner sí o sí, es de NFL, el campeón del Super Bowl 50 contra el futuro equipo de Las Vegas, ¿no? Para que me entiendan, los Broncos de Gerardo Taker contra los Raiders de Alex Rodríguez, ese es el pendiente. Son los 4 pendientes, perdón, esos partidos. Y hasta el momento, en esta jornada 12, Alex Rodríguez y Gerardo Taker tienen 4 aciertos. Murdo Queras y Arturo Reyes tienen 3 aciertos. ¿3? Bueno. Sí, muy mal, muy mal. Ok, pues entonces, si les parece, vamos con... va a haber mucha actividad también en la quiniela. Así que, a ver, vayamos poniendo atención. De entrada son dos jornadas, ¿no? Son dos jornadas, ¿no? La 12.1 y la 12.2. Está bien. Entonces vamos a empezar con la 12.1, que implica partidos amistosos y de eliminatoria para el Mundial, ¿no? ¿Listos? Venga. Listos. El miércoles 4 a las 8 de la noche vas a jugar el Juárez contra Necaxa. Necaxa, por favor. Necaxa, ok. Luego el jueves 5, Celta de Vigo recibiendo al Pachuca. Celta de Vigo. Empate. Hoy Celta. A las 3, Bolivia contra Brasil. Brasil. Sí, yo también creo que Brasil. Brasil. Ok. A las 4, Venezuela va a recibir a Uruguay. Empate. Yo voy Uruguay. Yo también voy Uruguay. Argentina va a estar recibiendo al Perú. Perú. Hijos de sí. ¡Vamos, Perú! ¿En serio? Así que este es holandés peruano, se me olvidaba. No, pues Argentina, porque si no gana Argentina, creo que van a llorar muchos argentinos en el mundo. Argentina, yo también voy a Argentina. Colombia-Paraguay. ¿En este se juega algo o algo así? O... Todavía. Pues ¿todavía? Sí, todavía. El único en el que no es el de Venezuela, sino que, bueno, y el de Brasil, ¿no? Que ya está sí. Brasil. Ok. No, el de Venezuela sí se juega algo. Perdón. Venezuela por Uruguay, sí. No, Bolivia-Brasil. Bolivia ya está fuera y Brasil ya está dentro. Brasil ya está dentro, sí. Entonces en este yo Colombia. Paraguay tiene chances, pero pues no, necesitaría pocas, sí. Algo mejor que Argentina, ¿no? Sí. ¿No crees que se meta el Paraguay? Bueno, ok. No, Colombia. Bueno. Colombia. También yo voy Colombia. Luego Chile contra Ecuador. Esta bien es clave, ¿eh? Híjoles. Los chilenos están, pero... Están un yo pasito quiero... atrás de Argentina, ¿eh? Sí, yo voy Chile. Este está difícil. Yo creo que empate. Ok. Luego el Houston Dynamo contra Cruz Azul. ¿Aquí qué se juega? Pues es un amistoso, ese es Moletour del Cruz Azul. El Moletour. Nada más que contra equipo de MLS y no contra equipo del ascenso. Y no me lo van a repasar. Otro que también, quién sabe qué tanto le convenga para cómo andan. Y vamos a ver cómo le va con Pumas. Pues, pero hay que ver exactamente eso. Pero bueno, yo creo que empate. Yo creo que Cruz Azul. Yo voy Houston. A ver, Japón. Ya el viernes, en actividad el viernes a las 3 de la mañana, tiempo de aquí. Japón contra Nueva Zelanda. Japón. Sí, Japón. Japanese. Ok, sale. Esa es la quiniela 12.1. Esa es la primera jornada. Vamos a la segunda jornada de esta semana, que va a empezar hasta el viernes. El viernes. El mismo viernes, nada más que ya en horario normal. Ajá, ya en horarios... Santos, de acá. Estados Unidos. Sí, ya es hora, ya te levantaste, morro. Sí, ya, ya. Ya hasta me va a costar. Bueno, Estados Unidos contra Panamá. Ay, otro. Está bueno eso. No, Estados Unidos. Bueno, es que... yo voy con Panamá para que vean. Uf. Bueno, México contra Trinidad y Tobago. Este que se va a jugar el viernes, decíamos, a las 8:30. En el estadio Alfonso Lastras, que parece que ya lo terminaron, ahora sí. ¿Ahora sí ya lo acabaron, en serio? Según esto. Yo digo que ya lo dejaron así como está, dijimos ya acabamos, como bueno, así. Es que hubieran dicho, así es, que no está acabado, ¿cómo no, así es? Bueno. Pues México, el tri, yo creo. Sí, pues ya que... Hay que decirle a los trinitarios que van a ir a ver el partido, que ahí dan balazos saliendo del estadio. Qué agua, es que no. Y si les dicen que les van a disparar unos tacos, mejor no les crean. No van a hacer tacos. Costa Rica contra Honduras. Costa Rica. Híjole. ¿Ahí se la juega Honduras o qué? Sí, Honduras tiene que ganar. Yo creo que empatan ahí. Costa Rica, para el sábado 7, Santos Femenil contra las Centellas. Necaxa. Empate. Yo voy Necaxa, aunque gane, ahora sí. Aunque gane. ¿Esto qué? Jaguares leyendas contra México leyendas. Es que Jaguares es partido tiene a beneficio, compadre. Ah, pero Jaguares tiene leyendas. ¿No le batallaron para juntarlas? Está por ahí, están Carlos Ochoa, Salvador Cabañas y otros por ahí. Y de la selección están Jorge Campos, Luis Hernández y otros. También. Y se va a jugar en el Víctor Manuel Reina de la Gutiérrez Chiapas. Y a Luche también va a estar por ahí. Y van a llevar ahí al. El Camonito también va a entrar un rato. A la Abeja Maya. Sí. Bueno. Bulgaria contra Francia. Pero ese no dijimos, compadre. Ah, Jaguares leyendas, México leyendas. Pues México leyendas, ¿no? México, supongo, sí. Okay. Sí, yo también México. pues sí. Bulgaria contra Francia. Bulgaria. Ay, yo creo que... empate. Empate, sí, yo creo que empate. Y el domingo, Irak contra México en el Mundial Sub-17. Que empieza el Sub-17, exactamente. Ajá. Ahí sí, no tengo ni idea, pero pues México. México. Yo también. Sí, ya ahí es fuerte México en estos mundiales. Ya, no, y ya después de ese partido ya sabes si el equipo jala o no jala, ¿no? Sí. Pues sí. Y para el lunes 9, el PSV... va a estar recibiendo a los Tuzos del Pachuca. Es el PSV y de calle, creo. PSV. Lo gracioso creo que es que, o sea, convocan al Chucky Lozano, y el partido era porque iba a ser el Chucky Lozano ahí, ¿no? Ya, sí. Un partido sin sentido, gracias a Juan Carlos Osorio. Ok, bueno, ese ¿tú también? ¿Qué pusiste tú? PSV. Ah, me falta uno. Japón contra Haití. Sí, te falta el clásico de los tsunamis. No, bueno. Pues Japón. Japón, sí. Japón. Ok, Japón. Ok, ahora sí, esa es la jornada 12.2. Esperamos sus participaciones en el sitio, ¿no? Ahí en el post que vaya a poner don Gerardo Taker o aquí en el del podcast, ¿no? En fin, ¿con qué seguimos? Pues vamos a los saludos, si es que hay, porque... Pues algunos saludos. Si no, pues... Vamos. El Podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Pues si existan en la página, Murdoch. Pues mira, quedaron de la emisión 162 acá en el sitio, decía Carlos Arias, los extrañé, jajaja, escuché y comento. Y luego pues comentaba, estimada hermandad, luego del simulacro y escucharlos con gran alegría, concuerdo con Taker, un mísero empate, no tuve oportunidad de ver el partido, ya que no cuento en su casa con dicho sistema de paga, nuestro equipo pudo traerse mejor resultado, pero ni hablar, pienso que la baja de los jugadores se debe a las pachangas de Dieter, jajaja, no me consta, pero espero que no exista esta indisciplina, y Sijara creo que van 6 partidos que no aparece, y ahora ya le toca, espero que contra Santos haga algo o lo hagan comer banca. Es lamentable su accionar dentro del terreno de juego. Los errores han costado mucho. La falta de concentración ha hecho que pierdan varios puntos. Ahora viene Santos y pienso de deseo. Y creo que los poderosos saldrán con 2 grandes victorias. Avanzamos a cuartos y remontamos posiciones en liga. Carlitos González convierte sus casi goles, golazos en goles. Dávila marca y mi Matías estrena. Saludos, hermandad. Nos seguimos leyendo y escuchando. Abrazo de gol. Dejo mi quiniela y dejaba la quiniela ahí. Pues creo que lo único que lo atinó es que Ishihara comió banca, ¿no? Sí. Luego Rocco decía la mesa. Por fin, ¿no? Ajá, por fin, sí. A final de cuentas, se hace justicia. Gracias, Nacho. No, bueno. Gracias, Matías, que llegó y pues, ni modo que dejen en la banca Matías Fernández para meter a Ishihara. La mesa está servida para traernos los 3 puntos el domingo, técnico interino, 3 suspendidos en espera de que sean 4 por la posible suspensión de Jonathan Rodríguez, por pintarles el dedo a los de Cruz Azul. Santos no ha ganado de local y, como dice Alex, por el simple hecho de ser rateros y además cínicos, se me hace una burla que tengan una estatua de Borghetti de ese cabezazo, orgullosos de sus robos. Si los coleros vienen y nos pintan la cara, no veo por qué no podamos traer los 3 puntos, decía Rocco. Pues bueno, creo que ya todo eso va a cambiar, ¿no? Ahora con... No sé si pagaron las suspensiones y eso ahora. Sí, de hecho Jonathan Rodríguez no fue suspendido, fue multado nada más. Y los 3 suspendidos estaban cumpliendo su suspensión contra Monterrey en partido que se suspendió. Y la liga emitió un comunicado al respecto. Cuando se reanude ese partido contra Monterrey, ellos no pueden jugar. Hugo Arias decía... espero que todos estén bien, amigos necaxistas, después de los terribles acontecimientos que ha cobrado varias vidas en las últimas 2 semanas. Apoyo para todos y los invito a que ayudemos de alguna u otra forma a los afectados Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Morelos, Puebla, Estado de México, Ciudad de México. Estamos con ustedes. Pasando a otros temas, no me había percatado que por ser patreones tenemos 5 minutos más de podcast. Jajaja. Definitivamente estaría buenísimo que hicieran un podcast de lucha libre. Saludos. Bueno, pues ahí está el saludo de Hugo Arias. Y Baldo Flores nos decía, hoy no hay comentario de fútbol, solo un mensaje de apoyo a toda la hermandad necaxista y me alegra saber que están bien. Fuerza Rayos y Fuerza México. Bueno, saludos a nuestros patreones. Y sí, pues por el hecho de ser patreones, pues tienen unos extras muy cotorros, ¿verdad? A veces. Y a veces salen y a veces los planeamos y así, entonces. Exacto. Bueno, los predisponemos. A veces son involuntarios, como cuando salen cantando, ¿no? Exactamente, cuando a alguien se le ocurre cantar y así de repente. Bueno, de nuevo, que cito el comentario, Carlos Arias dice, estimada hermandad, un gusto saludarlos y decirles que los amo. Jajaja, ja, ja, pues ya ven, ama a toda la hermandad, ¿eh? para que no se sientan mal. Luego de mi visita a la Bella Irosa, rescato un par de cosas. El orden con el que juega nuestro equipo y la falta de contundencia. El fútbol ofensivo está en los botines de Matías. El equilibrio regresó a pies de Iturra. Luis Pérez y mi Brian, quien hizo suyo al Puig, dieron un gran partido. Un juego trabado que en el trámite nos pudo dar el triunfo. Una gran atajada nos limitó de gritar gol. Estoy de acuerdo con el abucheo, pero gritar puto vendido, no sé si sea lo más correcto, pero noté a nuestro ex ídolo, para que se enoje Taker, muy nervioso e impreciso. Al final es un buen resultado a secas, se sumó. Ahora a seguir peleando y hacer valer la condición de local. El equipo se planta bien y es un rival difícil. Ponce mal y Sijara entró 20 minutos y se escondió después de dos intentos de sacar un centro. Hermandad, nos seguimos leyendo y escuchando. Abrazo de gol. Pues sí, me parece que tiene razón en cuanto a lo de los apuntes que hace. Y qué bueno que pudo estar acompañando al equipo allá en Pachuca. ¿Tienes algo en el 162 en YouTube, Alex? En YouTube, bueno, había uno en el mensaje de que, bueno, nos decían que qué bueno que estábamos bien y nos dejaban un teléfono por si queríamos hablar por teléfono con esa persona. Okay. Si pueda, entonces mejor meterse al WhatsApp, tienen ahí o no sé, pero bueno, nada más. Y en cuanto al 162, sí hay varios, lo voy a poner o los voy a leer de gente, digamos. Entonces, bueno, está el clásico de que pone Taker siempre de fijado, de pasión. Y Denise Lechuga, insisto, el mejor programa de Necaxa. Sigan siendo así de sinceros y haciendo con corazón el programa. Un beso a los tres. Y luego te dice a ti, Murdoch, no molestes a mi Taker cuando se trabe. Ja, ja, ja, ja. ¿Ves? ¿Ves? Te calmas, infeliz. Saludos, Denise. Alfredo Legorreta, excelente programa, saludos y felicitaciones. Uriel Botello, saludos canijos, esperando que estén bien luego de estos eventos tan lamentables en la Ciudad de México. Creo que ya cancelaron la jornada del fin de semana, entonces no habrá mucho de qué hablar. Ni siquiera sé si vaya a haber programa. Para mantenernos en el tema deportivo, a destacar las muestras de solidaridad en el mundo del deporte, en estadios de España, donaciones e iniciativas de jugadores y clubes, así como la organización en estadios, transformándolos en centros de acopio. ¿Ya donaron algo? Espero que sí, Fuerza México. Y luego pone, y sobre Necaxa, pues, qué feo es sentirse como todo un pecho frío como Taker, porque si tuviera que apostar no le daría ni un punto a Necaxa en sus dos enfrentamientos con Santos. A ver, bueno, me da la razón, pero me dice pecho frío, o sea, chale. Yo también te quiero, Uriel. Ok. Y Jorge Martínez, espero se encuentre bien toda la hermandad, sus familias y amigos. Hay muchos centros de acopio, se observa jugadores de la Liga MX apoyando iniciativas y eso alienta. Escuché que la actividad de Copa y Femenil se reanuda a mediados de octubre. De Liga no sé, pero ya habrá tiempo para checarlo. Pensé que estaba escuchando otro video en YouTube con la canción de inicio. Seguro fue obra de Murdoch. Un abrazo. Así no es. Recuerdo cuál fue la del 162. Yo tampoco, pero seguramente sí. ¿Fuiste tú? Si fue algo acá medio chairo, sí fue Murdoch. Oye, lo que decía de jugadores con iniciativas, sí, en verdad hubo muchos jugadores de Liga MX con iniciativas y hubo otros que se pusieron a sacar escombros, ¿no? Por ahí yo vi de Jesús Corona, portero de Cruz Azul, que tal cual llegó a un punto, ¿verdad? Se puso su cubrebocas y empezó a sacar escombros. Lo cual, pues, más allá de críticas y de problemas que ha tenido extracancha, me parece que habla de la calidad humana de varios jugadores, ¿no? El mismo Paco Gémez, ¿no? Sí, sí, algunos cargando cosas de acopio, organizando colectas. Por ahí Guiñac y Gerardo Lugo en Tigres hicieron subasta de playeras. Hubo mucho apoyo de parte en general de los clubes y en específico también de manera individual de varios jugadores. Pues ahí está. Okay. También Murdoch fue a apoyar ahí al Estadio Victoria un rato. Bueno, ratito nada más ahí ayudar a que armar los paquetes de ayuda y eso que se iban a enviar por parte del club. Ahí estuvimos gracias a la invitación de Cali y pues ahí estuvimos con todo el equipo de Necaxa en ciertos momentos, se iban rotando y pues sí hubo oportunidad de saludar a varios de ellos. Oye, ahora que hablabas por ahí en las fotos, pues yo por ahí vi, dices a Cali, que saludos para ella, por cierto, si nos escucha. No sé si nos escuche. Pero por ahí vi también a Diego Alonso, ¿no? Ajá, me queda la duda. ¿Todavía juega Diego Alonso? No. No, es... ¿Cómo se llama? Diego Fernández. Por ahí lo vi. ¿Ya no juega o qué onda, Mordek? No, no. Porque lo veo muy metido en cosas extracancha del club. Ajá, es que está retirado y como él es licenciado en comunicación, si no estoy mal, si no recuerdo mal, de hecho ya se incorpora al equipo de comunicación social del club. Entonces ya está más bien de pantalón largo. Y si ya se retiró, creo que tuvo una lesión. Ajá, tuvo una lesión y ya no juega. Sí, que por ahí jugó algunos partidos, un par de partidos en Copa con primer equipo, y era indiscutible en las filiales, ¿no? En el Premier y en su momento en Sub-20, me parece. Sí, de hecho, pues aprovechamos ahí entre lo que estuvimos trabajando, pues estuvo padre porque nos platicó muchas anécdotas de su perspectiva desde adentro del club, ¿no? De algunos temas y pues sí, estuvo interesante. Y bueno, saludos a él y ahí con Vero también. Bueno. Muy bien. Pues hasta ahí, pues, entonces. Creo que sí, nada más las redes. Pero, oye, los de Twitter, ¿qué? ¿Esos no valen o qué? Ah, pues tienes de Twitter. Ah, es verdad. No hay ninguno. Literal, no hay ninguno. Bueno. Ni siquiera el clásico mensaje quejón de Alex Rodríguez. Sí, es cierto. No así puso que, nada. Es lo pongo, yo creo que mañana. Ok. Decíamos, redes. Un servidor en Twitter, @ Gerardo Taker. Ya saben, Gerardo Taker con K. Ok. Y lo dije sin trabarme, que consta. A ver. A mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter y como Lex Fénix en Facebook. Me encuentran @ Murdoqueras en Twitter e Instagram también. Y en Facebook, si le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons, se los agradeceré. Ya nada más para terminar de las rolas, pues entramos con esta belleza de los noventas, de un DJ que se puso a hacer un remix imitando al Monje Loco, y de hecho es el Longe Moco, ¿no? El Longe Moco, aquel personaje de Don Eugenio Derbez, pues le hicieron su canción de DJs, ¿no? Y ¿por qué? Pues porque sí estuvo muy horrible el partido contra Querétaro, y nos vamos a salir con un tema de Beyoncé, sí, porque se me antojó. Ahí les va el tren de pensamiento que me hizo decidir esto. Vamos a ir a jugar entonces este partido amistoso. Bueno, vamos, me sonó manada, pero Necaxa va a ir a jugar este partido amistoso contra Juárez en El Paso, Texas. Texas, de donde es originaria Beyoncé, que es originaria de Houston, Texas. Y bueno, que también fue de parte de las ciudades que se las ha visto muy mal, ¿no? En estas últimas semanas. Y bueno, vamos a escuchar de Beyoncé a Halo, que es, me parece, de las una canción chidilla de Beyoncé, entonces para que se relajen y recordemos seguir ayudando a todas las ciudades hermanas que nos necesitan. Pero bien, bueno, perfecto. Entonces despedimos. Pues, sí, este fue el episodio 163 del podcast PR. Nos escuchamos con más del Necaxa la próxima semana y disfruten la fecha FIFA, muchachos, mientras. No apuesten mucho. No apuesten mucho, sí. Dale. Bye. Adiós. Chao. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking, I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your